Y bueno, llegó el momento que tanto nos gusta de darle la bienvenida a nuestra licenciada, la psicóloga Susana Suárez. Buenas noches. ¿Cómo le va, licenciada? ¿Cómo están? No, estoy muy bien hoy. ¿Sí? Muy tranquila, relajada. Se le ve el semblante. Sí, sí, porque dormí una siesta de 7 horas y media. Estoy muy relajada. Este año en general la veo más relajada. El año pasado estábamos los humos caldeados. Porque ustedes también me buscaban, digámoslo. Ahora como que ya soy aceptada por el Estado. Lo que pasa es que cambiamos, hay otra gente sí, ahora. Sí, me había doy gente cuenta que ¿no? El clima cambió completamente. Verónica del Vecchio se fue a relajar a la sierra. Lo bien que le hace, pues esa chica estaba estresadísima. Sí. Bueno, hoy tengo... los voy a sorprender, como cada... Ahí escucho mi cortina musical. Muchísimas gracias al operador. Ahí está. Es diferente, ¿no es cierto? Es diferente, porque ahora siento que es Susana, su psicóloga. No. Susana y su bloque, ¿no es cierto? El tema que voy a plantear es un tema... que pocos psicoanalistas se plantean, ¿no? Yo también me gusta indagar por lugares no explorados, ¿no? Porque siempre los conflictos, ¿no? Siempre se habla del drama, de los hechos traumáticos, de por qué uno llega a la terapia, pero nunca se habla cuando esos conflictos se superan, ¿no es cierto? Uh-huh. Que a veces se genera un trauma mayor al conflicto inicial por el cual se inició la terapia. No sé si me explico. Cuando por ejemplo, el profesional le da el alta a uno... Por ejemplo, o a veces siguen, pero ya no hay conflicto, no hay nada. ¿Y qué trauma puede generarse a partir de eso? Ocurre que los conflictos son un marco que nos constituye como individuos padecientes, ¿no es cierto? Padecer es ser. Soy en la medida en que padezco cuando desaparece el conflicto. Cuando yo no padezco, cuando desaparece el ser y aparece el vacío. Padezco cuando desaparezco. No me da gracia lo que me estás diciendo, porque si querés hablamos otro día. Es un juego de palabras, día. Susana, no es bueno, una burla. Es un juego de palabras, pero es un chascarrillo acerca de mi modo de hablar y lo importante es el concepto y no la manera. Disculpa, no, porque me desubiqué. Porque si no yo te diría que... Es cierto, que ocurre estamos tratando con, un tema delicado. Con tu calvicie, por ejemplo, podés empezar a hablar de todos tus trem... Yo no soy calvo. Un poco nerviosa. No soy pelado, yo me pelo. Es una entonces, ¿qué ocurre cuando desaparece el conflicto? El ser se encuentra con un vacío existencialista que no sabe quién es, no sabe de qué padece, no sabe qué conflicto tiene, ¿sí? Entonces, es un problema. Con lo cual, a veces es mejor, yo hago tratamientos para volver al conflicto, para generar drama. Para darle cuerpo, digamos. Para darle cuerpo, para sentirse vivo. Pero qué paradójico, ¿no? Que uno hace una terapia, a lo mejor durante largo tiempo, para hacer desaparecer un conflicto, y cuando la deja aparece el conflicto porque desapareció el conflicto. Es tal cual lo que vos decís. Y para más información, no me quiero explayar, pueden ver, chusmear el libro que yo escribí, que se llama La cura es puro cuento. Ajá. Que tiene que ver con esto. Está en todas las librerías del Parque Rivadavia. Muy bien. Susana, tenemos un llamado, ¿puede ser? No sabía, porque hoy no preparé nada. Yo pensé que... Pues los oyentes se manifiestan. Bien, buenas noches. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Roberto, ¿cómo está? Roberto. Hola, Roberto, te noto un poco angustiado. Hola, doctora, no, angustiado no, pero justo estaba escuchando, yo escucho siempre el bloque porque la respeto mucho. Ajá. Y me encanta y me hace muy bien. Está tapado, está... Un poco con la nariz tapada por la llegada del otoño, sí, pero ese no es mi tema tanto. ¿Nariz tapada o estuvo llorando? ¿Cómo era el nombre? No, es que me conmueve, el bloque me conmovió bastante. Porque es lo que me pasa exactamente. Ajá, en este qué interesante. De mi vida, que es casi el peor, le diría. Porque yo justo, lo mío era la angustia oral. Yo tuve angustia oral 17 años de Opa. Terapia y logré superarla, que era mi gran objetivo de mi vida, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, en este momento estoy ante ese vacío tremendo. Es lo que en el estoy peor diciendo. Momento de mi vida, porque ahora mi vida no tiene sentido prácticamente sin. Habiendo superado la ansiedad que me generaba. ¿Cuáles eran los conflictos que usted tenía? ¿Ansiedad oral? ¿Que comía de más? Comía de más, tomaba todo por vía oral, ¿no es cierto? Me he llegado a tener... me compraba, me da hasta vergüenza decirlo en la radio, dos chupetes he tenido. Y en el trabajo muchas veces me escondía en el baño. ¿Dos chupetes a la vez? tenía los dos, y uno lo tenía en la oficina, me iba directamente allá al baño, me encerraba y le daba el chupete. Es muy común eso en los casos de ansiedad oral, también se comía las uñas seguramente. Uñas no tengo más prácticamente, doctora, soy casi sin uñas en este momento. El labio, de abajo lo tengo destrozado de años y años y años. Qué impresión. ¿Cómo? Bueno. Qué impresión. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Usted superó con su terapia, superó estos temas, no tiene más ansiedad oral? Yo hago terapia desde hace 19 años con el doctor... No digamos nombres. Ah, bueno. Él la respeta mucho, él la conoce y leyó el libro. Sí, suele pasar, soy muy reconocida en el ambiente. Sí. Pero no digamos nombres por las dudas. O sea que para usted, digamos, lo que sucede ahora es que para usted la vida ya no tiene sabor, ¿no? Por introducirme un poco en el tema. Me deja pasmado con esto que me dice. No tiene sabor. Sería exactamente eso. ¿Y el tema? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Lo digo de vuelta a Roberto. ¿No? Roberto. Roberto, el tema, como siempre, son los extremos. O sea, pasó de devorarse todo a no devorar nada, de succionar todo a no succionar. Yo ahora peso 34 kilos. De no comer prácticamente nada. Claro, entonces es importante que usted logre un equilibrio. Por ejemplo, el chupete, usted... ¿Cuánto tiempo lo usaba? Y 14 horas al día, menos. Bueno, en vez de 14 horas al día, 3 veces por semana, 3 noches a la semana. De los 7 días de la semana, 3. Ah, pero a mí me dijeron que corte totalmente. Me dijeron, esto no se cura. Es que si usted corta, es lo que yo estoy explicando. Usted tiene que volver un poco al trauma original, porque si no sabe ni quién es. Usted es una persona que padece ansiedad y va a morir así. Es un notición esto para el mí. Por ejemplo, no le digo que se coma todas las uñas, pero una semana pruebe con el menique. No es alentador. Otra semana con el dedo índice. Vaya regulando. ¿Y lo podré manejar? Por supuesto. De eso se trata. Y si no, tiene que volver a terapia. Esa es la cuestión. Claro, yo estoy con el doctor que no sé si... No diga el nombre. Ya le dije que no diga el nombre. Además de tener ansiedad oral, no escucha a este hombre. Bueno, entonces retomo. Chupete de a poco y... Chupete cuatro o cinco noches por semana, ¿sí? Bien. Y alterne los dedos para comerse las uñas para que no se quede sin uñas. Perfecto. Bueno, gracias. Cualquier cosita me llama por... estar llamando por los centros urbanos tiene un 3% de descuento. Bueno, gracias. Mi terapeuta también admira mucho. Muchísimas gracias. Chau. Un beso. Gracias. ¿Se da cuenta? Él sufre por haber superado el trauma, este hombre. Yo no quiero ser irrespetuoso y además soy ignorante del tema. Y ya con esa premisa es porque lo va a hacer. A ver, diga. ¿Qué método extraño, ¿no? O sea, una persona, recomendar a una persona mayor que vuelva a usar chupete, tantas veces. Mis métodos son extraños, pero que funcionan, funcionan. ¿Usted se da cuenta que tengo llamado? Usted, licenciada. ¿Cómo? Si lo dice usted. No, lo dicen mis oyentes, que están llamando y están diciendo lo que les pasa. Yo no entiendo algo. ¿Cuál es el fin de que si el paciente superó el trauma, lo vuelva a tener? ¿Para qué? Exactamente eso, un ir y venir. En el ir y venir uno aprende, se reconcilia con el conflicto, lo maneja, lo vuelve a perder. Es como volver con la expareja. Creo que es también una estrategia para seguir facturando. ¿Cómo? Bueno, que nos vamos a... Le agradecemos mucho la participación esta noche. No, por favor, gracias a ustedes. Y ya saben que pueden visitar mi página, mi blog... que en Ofrendas Urbanas estoy como Susana Suárez, psicóloga. En nuestra página www.ofrendasurbanas.com.ar tenemos la sección de la licenciada. Este programa es mejor con usted, le quiero decir. Bueno, gracias por el cumplido. Además, le queda muy, muy linda esa chomba verde, el oro que tiene. No es lo mismo sin la del Vecchio, todos lo sabemos. Es bastante mejor, le diría, con la incorporación del señor. Bueno, muchas gracias. Muy guapo también. La vamos a invitar. Yo me voy a ir al barcito de acá de la tribu, si quieren después. Sí, bueno.